Arrastion eta ongi etorri danoi a esta nueva entrega de Ausokideak. Como cada domingo en esta trinchera del 107.5 de la FM en la Irola Irratia, Radio Libre de Irala, pues venimos con una nueva entrega de Ausokideak, este programa de colectivos que trata de un poco de ser el medio de comunicación de todos los colectivos políticos que actúan en el ámbito del barrio de Irala. En esta ocasión tenemos con nosotros a Jaime y a Foncho, que son representantes del colectivo Ongi Etorri Errefuxiatuak de Irala. Arrastion Bijoy. Arratsaldeon. Y pues eso, pues nos van a contar un poco las andanzas de este colectivo, ¿no? Bueno, para empezar un poco, hablarnos un poco de Ongi Etorri Errefuxiatuak de Irala, chicos. Bueno, pues nosotros somos un grupo de hombres y mujeres de lo más diverso de edades que ante pues lo que fue el nacimiento de la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak de Bizkaia, pues decidimos el hecho de también de componer en el barrio un espacio y un grupo que, pues que ante todo el drama de las personas refugiadas, ante la realidad que viven, pues también respondiese en la medida de sus posibilidades y sobre todo tuviese conocimiento de estas desigualdades y vulneración de derechos que viven, ¿no? Que nos pilla lejos, pero que cada vez lo estamos viendo más de cerca en nuestros ciudadanos, en nuestros vecinos y vecinas. Sí, un poco esa es la idea, ¿no? La de generar las condiciones para que quizá el día de mañana podamos decir que Irala es un barrio de acogida, ¿no? Y ya se están empezando a generar estas condiciones de las que hablamos, pero bueno, ese es un poco el ideal al que tender, ¿no? Y al que en nuestros barrios, concretamente en Irala, que es el que nos ocupa, que no nos encontremos con ciudadanas y ciudadanos de primera y de segunda, dependiendo de si tienes o no tienes determinados papeles o... Sí, estamos hablando en este caso un poco de retos un poco lejanos, ¿no? Pero si concretamos en la realidad, ¿cuáles son las líneas de trabajo que hacéis? ¿Cuál es la labranza día a día que vosotros hacéis? Pues bueno, actualmente nos encontramos con personas que llegan al territorio o están bien en él ya durante un tiempo y no tienen lo que sería recursos, conocimiento, ¿no? Porque muchas veces la barrera también es el propio idioma. Entonces, bueno, pues nuestra línea de trabajo es el acompañamiento también diario. Conocemos a personas en el barrio, también es verdad que Ongi Etorri cada vez, pues por todo lo que las líneas de trabajo, todo lo que hace, pues está siendo una referencia, ¿no? Para las personas pues refugiadas e inmigrantes a la hora de, pues bueno, pues de contactar, de intentar conocer también qué recursos ofrece la sociedad, cómo poder también incluso participar, ¿no? Compartiendo su realidad. Y en el barrio, concretamente en Irala, lo que estamos haciendo pues es a las personas que residen, pues acompañamiento no solo en el día a día de un trato de entre iguales, de vecinos, de ciudadanos, ciudadanas que comparten un mismo barrio, sino también en sus necesidades, tanto de cara a sanitarias como educativas, de cara a cursos, talleres, pues sobre todo también el aprendizaje del propio castellano, incluso también de los conocimientos básicos del euskera. Luego, pues aquí también Fonso tiene una experiencia muy, muy buena de compartir también qué derechos, ¿no? De cara a la salud, del ocio. Entonces, bueno. Eso también quería comentar, ¿no? Otra de las líneas que va más dirigida a la sensibilización social, ¿no? No quedarnos únicamente en un acompañamiento que podría entenderse de una manera un poquito más asistencial, sino también este tipo de injusticias que vamos también conociendo en el día a día, bueno, pues tratarlas de poner sobre la mesa y tratar de incidir políticamente sobre ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, me refiero concretamente, pues eso, por ejemplo, próximamente, debido a dificultades que nos hemos encontrado en acompañamiento al sistema sanitario, muchas veces parece como que no queda del todo claro qué derechos asiste a estas personas, ¿no? Y bueno, pues hemos, a través de una solicitud que hemos llevado a la mesa de salud del barrio, se va a hacer la semana que viene una formación a personal profesional de centros sanitarios de la zona y demás para, bueno, pues para que quede claro realmente cuáles son los derechos y que no queden los derechos de cada persona dependiendo de quién sea la persona que te atienda, ¿no? Que es muchas veces quizás uh-huh. son situaciones que pueden darse. Sí, da la sensación escuchando es que desde, o sea, frente a esa institucionalización de la asistencia al inmigrante, que vosotros actuáis más de tú a tú, ¿no? Como digamos de una forma más natural, quizás que lo puedan hacer las instituciones, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lo veis? O sea, ¿cómo veis el papel de las instituciones frente a estos contextos? Realmente nuestro interés o nuestra vía sería la de que generar las redes ciudadanas solidarias que sean capaces de sostener estas situaciones, ¿no? O sea, no estar a expensas de que las mismas entidades que generan el problema sean las que le den solución, ¿no? Sino, bueno, vamos a intentar. A veces puede resultar que se trate de parchear, pero vamos a intentar de dar una solución a esta situación y a la vez de denunciar lo que está sucediendo, ¿no? Es un poco esa la línea en la que trabajamos, ¿no? Uh-huh. Y que es verdad que entendemos también que no sobra nadie. O sea, que todos los esfuerzos que se puedan hacer para dar vuelta a esa situación, pues bienvenidos sean, ¿no? Sí, sí. Realmente nosotras llevamos, como quien dice, es una iniciativa bastante joven, pero bien, hay entidades que llevan un montón de años trabajando también desde lo popular en el tema de personas refugiadas y bueno, jo, que no sobra nadie aquí, ¿no? Sino todo lo contrario, cuanta más gente entre a generar esta red social, pues mejor que mejor. Pues sí. Uh-huh. Y sí que es verdad que bueno, pues aunque veamos que hay muchas personas, como vamos a decir, también viviendo en la calle, vemos una realidad pues muy complicada, también hay que reconocer que los recursos que cuentan pues hoy en día una ciudad como Bilbao pues son bastante bastante potentes. Esto no quita para que, pues bueno, pues viendo la realidad que vemos, la desigualdad, mejor dicho, pues bueno, pues no dejan de ser también insuficientes, pues porque hay que seguir trabajando en ello, y luego pues porque una cosa es que puedas ir a un sitio en el que puedas comer, en el que puedas dormir, pero una persona no vive de eso, vive del contacto, ¿no? Del encuentro con las personas. Y en el barrio, pues sobre todo el grupo de Don Guitorre, lo que estamos haciendo sobre todo es un encuentro primero entre nosotras y nosotros, porque somos personas que no nos conocíamos y compartimos una misma sintonía, ¿no? un mismo compromiso por la defensa de los derechos de las personas. Y entonces esto está haciendo que, pues bueno, pues que también conozcamos los procesos, ¿no? Los procesos de, pues bueno, pues cuando acompañamos a la policía, pues para que soliciten la condición de, pues bueno, la solicitud de asilo, pues cómo hay un proceso, ¿no? Hay una entrevista, luego pues te otorgan una especie de tarjeta roja. O sea, vamos conociendo todo este proceso, que claro, desde que una persona llega aquí hasta que también pues se le puede responder desde todos los ámbitos, pues eso requiere, pues primero que esta persona sepa también a dónde dirigirse. Entonces eso es algo que nosotros a día de hoy podemos hacerlo, podemos dedicar nuestro tiempo a modo voluntario, y lo que vemos es que encima lo que estamos tejiendo es lazos comunitarios entre nosotras y nosotros, y no solo con una persona que te venga de África o de lo que es Europa de Este, o me refiero de otro país, sino que está tejiendo el propio barrio, porque Irala es un barrio de todos y de todas. Sí, en este sentido, y yendo a lo de la sensibilización social o la gestión de nuestras hegemonías o demás, vosotros hicisteis una caravana a la frontera del sur del 14 al 22 de julio, que pasaba, bueno, pues por distintos núcleos urbanos del estado y demás. ¿Podríais hablarnos un poco de esta caravana y de, bueno, de la charla que disteis en el barrio y demás? Sí, estuvimos en Egoetxea, en este caso estuvimos en ECO, un compañero también de la plataforma y yo, que bueno, que estuvimos compartiendo pues lo que habíamos visto, ¿no? Pero bueno, Sí que decir que la plataforma tuvo un toque muy potente amarillo, que no esto quiere decir de Ongi Torri, ¿no? De pues que fuimos a Ongi Torri Euskal Herria, de todos los territorios, de todos los municipios, pues porque al final eso también nos lo hemos dicho, ¿no? Lo mismo que estamos trabajando en Irala, se están trabajando en otros municipios y barrios en esta misma línea, cada uno con sus particularidades, con lo que pueda hacer, pero bueno, entonces claro, en momentos de vacaciones que podemos disponer de tiempo o lo buscamos o lo sacamos de donde sea para poder ir a conocer estos territorios donde existe un conflicto, existe una vulneración de derechos, pues claro, hace que nos unamos. En Vizcaya pues fuimos en más de pues entre 100 y 150 personas, a nivel de Euskal Herria éramos unos 250 y a nivel total, lo que es la caravana en sí, pues casi llegábamos a las 500 personas, ¿no? De todo lo que es el estado. Pero vamos, que por eso quiero decir que tiene una presencia amarilla, y lo que fuimos pues fue recorriendo pues diversos territorios, pues desde Madrid, desde primero la Tudela, ¿no? Tudela, Navarra, el sur de Navarra, la huerta del reino, ¿no? Del reino navarro, como dicen, pues que allí lo que vimos que hay un propio espacio, las Bardenas, de campo, en el que se practica pues todo lo que es todo lo militar. Entonces, pues bueno, pues también decir que Ongi Torri y nosotros y nosotras aquí en el barrio también somos, primero somos feministas y también somos antimilitaristas. Entonces, claro, esto ya fue un primer golpe de realidad, el ver que es verdad, que existen estos espacios. Luego, pues bueno, pues también pasamos por ciudades como Madrid y Sevilla haciendo actos, ¿no?, reivindicativos, y en donde luego después de Sevilla pues estuvimos conociendo diversos CIEs, los centros de internamiento de personas extranjeras. Estuvimos en el de, en primer lugar, en la de Algeciras, que siendo claro, era una cárcel. Era una cárcel pues no de segunda ni de segunda B, o sea, era una cárcel derruida, rota, en la que pues no se negó que pudiesen estar personas privadas de libertad allí, pero en cambio sí pueden estar personas inmigrantes. Un momento, Jaime, antes de seguir adelante, por si alguna de nuestras oyentes no sabe lo que es el CIES, ¿podrías explicarnos un poco de qué se trata los CIES? Sí, los CIES al final son espacios, ¿no?, donde están las personas un máximo de 60 días en este espacio, en este tiempo, que no saben qué va a ser con su situación, si van a ser deportadas a su país, que lo normal, o sea, la iniciativa es esa, lo que pasa que luego la realidad se ve que bueno, pues que no todo el mundo es deportado y que encima hay muchas personas, que esto también lo hemos ido viendo a raíz del acompañamiento de las personas, que claro, ¿a dónde le vas a deportar, si no sabes de dónde es? Entonces, claro, ¿esto qué hace? Que también pues nuestro recorrido hacia Melilla y Almería pues tuviese muchos motivos, ¿no? El conocer cómo funciona, pero también el ver que una realidad es que las personas dejan en zonas como Nador sus pasaportes pues para no venir, para venir aquí y no ser deportados. Y es una realidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquellos que sí que saben de dónde vienen, de dónde son, pues o que son insertados en centro de internamiento de personas extranjeras, pues claro, lo que se hace es se ponen en efectivo aviones, etcétera, que los llevan a sus territorios. De hecho, en Sevilla hicimos un acto en el aeropuerto en donde lo que reivindicábamos de una persona pacífica y activa, el hecho de que había habido una deportación ese mismo día, y bueno, aunque estuviésemos en Melilla o aunque estemos donde estamos, en cada sitio donde estamos no vamos a dejar de manifestar que se hace estas tipo políticas que no conviene nada. Una persona volverla a deportar si al final están huyendo del conflicto, están huyendo de lugares donde no pueden vivir. Al final nadie vuelve a una guerra y se va a quedar en medio de ella. Lo que va a hacer es echar a correr para donde pueda. Normal, como haríamos todas y todas. O sea, que bueno, que esto es una realidad, ¿no? Y entonces cuando llegamos a conocer estos centros de internamiento de personas extranjeras, lo que sabes es que dentro, pues la presencia de diversas personas que se encuentran en un estado en el que ya de primeras psicológicamente no están bien. Vienen con una carga detrás, vienen con una realidad muy dura en la que pues lo primero que necesitan es no ser tratados como si fuesen pues ilegales, porque para mí esa palabra no existe en cuanto se trata a una persona. que hayan vulnerado la ley. No han vulnerado ninguna ley. Lo que están pidiendo es un derecho, ¿no? Un derecho a vivir, pues, no solo me refiero al tipo perfil de hombre, sino una familia. ¿Qué le vas a decir a una familia que está huyendo de un conflicto y viene aquí a desarrollarse? ¿Vas a meterles a cada uno en un espacio, en una cárcel? ¿Qué han hecho? Al revés, ¿vivir es un delito? Por eso también en Guitorri un lema muy importante y muy fuerte es que ninguna persona es ilegal. Ya partiendo de eso. Entonces, por eso queríamos conocer estas, a un modo vulgar llamado cárceles de personas extranjeras, cómo son. No pudimos entrar, pero ya solo cuando ves por algo, ves por fuera cómo están, ves que están, ves que no están bien. Y luego encima, conociendo ahí a las entidades que trabajan, pues te dicen que no, que no, que no, que no están bien. De hecho, pues bueno, hasta la propia Asociación de Guardias Civiles ha reivindicado en muchos espacios que no son las condiciones para este tipo de práctica. Entonces, bueno, que vemos que no, que es algo que no funciona nada. Estos centros no funcionan nada. Me dices que son centros de acogida o centros de atención a la persona en tránsito u otra cosa, pues puedo entender, pero al final esta criminalización de tanto de la pobreza como de las personas que huyen del conflicto, pues no genera nada. No genera nada. O sea, a mí alguna vez me han comentado alguna historia de amigos que fueron a Grecia y demás, y pues refugiados de la guerra de Siria que estaban allí y se refugiaban en un espacio, y que, pues bueno, pues claro, en ese espacio también que se creaban fricciones, ¿no? Pues refugiados de una guerra, que iban de un bando y del otro, y se juntaban luego en el mismo espacio, pues ahí se generaba cierta violencia y demás, ¿no? Y por eso aún más el mero hecho de encerrar a gente que está migrando en ese sentido, ¿no? Se crean muchas fricciones, vamos. Y luego, ¿cuál era el objetivo de la caravana? El objetivo era, pues reivindicar todo este tipo de políticas injustas, ¿no? Que se aplican, pues desde deportaciones en caliente, vulneración de derechos de las personas inmigrantes, como al final la propia frontera es un negocio, ¿no? Al final hace muchos años, pues como si tú y yo tenemos una huerta, pues la valla que la separa es lo que había antes en Melilla, que no había un muro como ahora, que ves que tiene todas las tipas de recursos para posibilitar que nadie pase. Entonces, claro, esto también en cierta manera, pues no sé si será un negocio o no, pero lo que está claro es que poner un muro entre dos personas, que unos estén en una situación y unas en una situación cómoda, como nos toca a nosotros, ¿no? Que bueno, que y nosotras, que luego es verdad que cada persona puede vivir su realidad, pero que es que al fin y al cabo tenemos derecho a la salud, derecho a una vida digna, una libertad, posibilidad de decidir. Estas personas no, estas personas tienen solo una vía de escape, que es sobrevivir. Entonces, claro, todo este proceso que van viviendo, pues hay que conocerlo, y que encima se encuentren con que tienen que pasar un muro enorme, con cuchillas que cortan, que a mí en Melilla, cuando estaba acampado en un camping porque puse la tienda de campaña y iba a poner la ropa a secar, de repente había unas concertinas y me rozaron, y joder, que notas, dices, ostras, que esto aquí no va a pasar nadie, pero que ves que está afilado porque me enganchó la camiseta. Imagínate esto, una persona cuando está puesto en sí para evitar que pase, es que te encuentras con lesiones, con todo, que ya por sí, pues, es que no procede que haya un muro. Entonces, bueno, pues una cosa que reivindicamos también es eso, ¿no? Que ninguna persona es ilegal, derecho para todas las personas, y como todo. Luego ya trabajaremos cómo desarrollarnos, cómo agruparnos, cómo organizarnos, pero una realidad es que todos los países que se encuentran una democracia, Europa, etcétera, pues tienen que posibilitar y comprometerse ya de primeras al cupo que dijeron de personas refugiadas, que España no se ha comprometido ni ha cubierto este cupo. Entonces, pues eso es una realidad. Y entonces, pues aquí nosotros en Euskadi, pues lo que reivindicamos es que, bueno, pues no un efecto llamada ni mucho menos, pero que sí que las personas que vengan, así como las que estén en tránsito, pues puedan gozar de unos derechos como todas las personas, lo mismo que si yo me voy a otro territorio. Sí, igual también hay que comentar que estamos en el país más reaccionario en cuanto a este tema, junto con Hungría quizás, o que también Turquía, bueno, digamos esos países limítrofes de la fortaleza Europa que le llaman, ¿no? Que a su vez se convierten en los estados más reaccionarios en cuanto a, digamos, prohibir la migración libre de las personas, vamos. Uh-huh. Y eso también es un problema. Sí, no, este conflicto no solo es en Melilla, es en muchos territorios, Lampedusa, Turquía, y luego pues, lo que muchas veces también hemos visto, no solo aquí en Bilbao, sino en muchos territorios, pues los tratados que se están haciendo, pues que al final, pues bueno, pues que posibilitan que pues que se intente frenar esta realidad, ¿no? Que es, hay conflicto en el mundo, y cómo actuamos ante él. ¿Le damos la espalda o le damos la cara? Entonces, bueno, aquí en Euskadi tenemos presencia de personas inmigrantes, pero bueno, tampoco es una presencia desorbitada, tampoco los recursos que tenemos, pues bueno, pues sí que es verdad que son insuficientes, pero también es verdad que lo que estamos viendo es que muchas veces las personas que pasan no se quedan aquí. Entonces, es un tránsito. Entonces, bueno, pues también no se quedan aquí, pues porque ven que, pero bueno, pues que no es igual muchas veces la política a desarrollar, ¿no? El hecho de, pues no sé, de destinar recursos que insuficientes pues para este tipo de realidades, o incluso, como lo decimos, ¿no? Que sean etiquetados, como muchas veces se dice, oh no, es que las personas inmigrantes son las que reciben y cobran las ayudas sociales. Para cobrar ayudas sociales lo primero que tienes que estar es en una situación regular. Y estas personas, para cuando quieren esta realidad, vamos, pasa un tiempo desorbitado. Porque muchas personas, como decíamos, vienen sin pasaporte. Entonces, necesitan también un padrón. ¿Quién empadrona? Necesitan también un espacio donde desarrollarse. Entonces me refiero que para que estas personas accedan a ayudas sociales, o para que incluso pues puedan, lo que se dice, ¿no?, mandar dinero al exterior, pasan muchos años, porque estas personas vienen aquí y se encuentran en la nada. En la nada. Igual también comentar que en este sentido también cobra especial relevancia el ámbito de la sensibilización, ¿no? Más allá, bueno, de alguna manera como para hacer frente un poco a estos rumores de los que hablaba Jaime, y para prevenir situaciones más preocupante también en otro grado de, no sé cómo decirlo, de gravedad. Como está ocurriendo en otros países de Europa e incluso en el mismo estado, ¿no? El tema del auge de la ultraderecha y de intentar evitar que se cree un caldo de cultivo para que de repente se te presente aquí cualquier opción política que, bueno, pues que nos lleve a esa deriva, ¿no? Entonces, por eso el trabajo de cada día de hormiguita, de hablar de todos estos temas con la gente, de luego hablaremos, pero de trabajarlo también en las escuelas, bueno, todas estas cuestiones pues son de especial importancia, ¿no? Muy interesante ese apunte que has hecho, Foncho. Claro, no solo las ultraderechas dan miedo, también el propio liberalismo que tenemos, ¿no? Que tiende a criminalizar a la gente y a barrerlos de las calles, porque las calles también son, nos dotan de esa simbología que digamos que construye nuestra idea de normalidad, ¿no? Por ejemplo, ver en la calle a gente rezando, ver en la calle, ¿no?, que es bastante inusual verlo en nuestras calles y que debería ser usual, ¿no? Barrios tan criminalizados como Bilbao la Vieja, porque la gente está en la calle porque tiene más costumbre de estar en la calle que nosotras. Pues todas esas cosillas, ¿no? También a mí el propio liberalismo me da bastante miedo en ese sentido, ¿no? El propio Estado. Bueno, pues hacemos un paréntesis musical, chicos. ¿Cómo lo veis? Dale, bien. Asier, ¿qué tienes para nosotras? Vamos a escuchar a Calle 13, que ha traído Foncho la música. Ah, muy bien. Así que hay que agradecer a él. nada, Calle 13 y Pal Norte. Es Featulin Orisas. Orisas es el grupo. Sí, el cubano, cubano, ¿verdad? Sí, cubano, o sea que, sí. Es una canción interpretada por grandes del este. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino.

itxasoaren beste aldean utzi da zu kontatzen izarren artean utzi da zu lastantzen hiru akordea. Bueno, pues continuamos, ¿o qué? Vale. bueno, a mí me gustaría un poco retomar a la charla que realizaste, Jaime, junto con el compañero Eneko. Y había en toda la charla, en todas las cuestiones que comentasteis, había varias que me llamaron la atención especialmente, y una de ellas era, hablasteis de las porteadoras. Igual sería interesante que nos expliques un poquito, Jaime, a qué nos estamos refiriendo y bueno, la situación en la que viven estas personas y estas mujeres. Sí, nos estamos refiriendo a mujeres que, pues bueno, pues que haciendo pues uso de, pues bueno, de lo que es el tránsito de entre lo que es, en este caso, Melilla-Nador, pues pasaban lo que es la frontera con una serie de objetos, de cargas, que no os imagináis lo que podía ser. O sea, la imagen de, pues de las mujeres que se ve en muchos medios de comunicación, de cara a con una especie de, no mochila, sino como mega fardo enorme en la espalda, que dices que voy, de primeras puede llevar eso, porque es que pues suelen ser pesos de 50 kilos, etcétera, que claro, que una persona que te haga pues lo que es el recorrido de, pues de las mercancías entre frontera y frontera, que te lo haga varias veces al día, con este peso, también te hace preguntarte es el hecho de por qué, ¿no? ¿Por qué? Pues primero por lo que es la necesidad de subsistir, pero ¿a qué coste? Al coste de que un día de labor suyo, pues ¿qué puede haber ganado? Unos 4 euros, 6 euros, por haberse dado la paliza que ni en 20 años, no sé, ni en toda mi vida me la puedo haber dado yo, en el sentido de que es una injusticia enorme, y que encima ya de por sí este tipo de actos, ¿no?, de lo que es llevar, transportar a la mercancía, se está viendo afectadas, porque también ahora cada vez hay más hombres portadores. Entonces, ¿qué hacen? Pues hace discriminar a la mujer portadora. ¿A qué? A que si ya de por sí es un trabajo que vulnera totalmente los derechos, en el que no te protege para nada, porque así están muchas personas con secuelas físicas, pues que dices, ya, si son hombres los que empiezan a tomar esta figura, pues es que se quedan totalmente discriminadas. Hablamos de, pues bueno, pues de mujeres que eso, pues que son muchas veces las principales que mantienen la familia, quienes gestionan la educación de los hijos, o sea, quienes llegan a todo cuando de la, o sea, quienes hacen de la nada la posibilidad de llegar a todo, pues porque a base de un esfuerzo terrible que es su vida, ¿no? Su físico, su mente, su todo. Entonces, a mí me pareció muy muy muy duro, pues porque es una situación de vulneración de derechos pura y dura, que encima pues bueno, pues lo que vemos, que también Melilla, Ceuta, pues son zonas que dependen de lo que es de la zona más cercana a nivel de comercio. ¿Qué pasa? Pues que claro, que Melilla, por ejemplo, depende de Nador, depende de Marruecos. Entonces, claro, todo lo que son las mercancías, todo esto, pues se requiere, pues que haya que andar llevando, trayendo. Muchas veces lo que comercializan en este caso las mujeres, puede ser ropa de segunda mano, objetos, pero a lo que me refiero es que es un trabajo muy precario de portar ropa, objetos, materiales, que de un peso desorbitado, en donde pues es que eso, te juegas todo. Mira, yo me acuerdo cuando fuimos a conocer la frontera de una parte de la frontera, lo que es el muro, pues bueno, pues a margen de que había una presencia policial, que no podíamos acercarnos a ver todo ello, y eso provocó que se cerrase la frontera. Por tanto, estas mujeres ese día laboral, pues igual habían podido hacer un pase, pues ganaron igual 2 euros en ese día, 2 euros para comer su familia. Y claro, pues eso de primeras te salía duro, ¿no? Que aunque vamos a promover los derechos, vamos a en nuestro sentido, a defender la realidad que, o sea, a defender sus derechos como personas, pero también a ir en contra de la realidad que están viviendo. Pero claro, ese día les hicimos daño a su economía. Entonces, pues bueno, pues que te hacía un poco revolverte por dentro. Y en este caso, hablando con ellas, pues a mí nunca se me olvidará un momento en el que levanté el peso de una bolsa, y es que vamos, o sea, es que se me rompió la espalda. O sea, no pude ni aguantar ni un segundo. Dices, esto es lo que hacen muchas personas cada día en una situación que se ve, pero que no se responde. Entonces, bueno, a mí me pareció muy duro. Sí, es irónico como, digamos, el grande transporte de mercancías, digamos, las exportaciones, tienen la vía totalmente libre, pero esos pequeños bienes que se trafican entre ambos lados de la frontera, que son necesarios para la propia vida y subsistencia, ¿cómo se criminalizan, no? Mediante una barrera militarizada y totalmente ocultada, ¿no? A los ojos de, digamos, de la gente, que vamos, que totalmente opaca, ¿no? Que vete a saber lo que pasa ahí dentro. Y en Melilla nos encontramos con una ciudad que la principal fuente de ingresos de la ciudad es el funcionariado. O sea, lo que es las personas funcionarias que trabajan allí. Son quienes mantienen la economía, porque la presencia policial de todos los tipos de fuerzas estaba hasta la Legión. O sea, no os digo más. La Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local. Era una presencia enorme, enorme, enorme. Entonces, claro, encima, yendo como fuimos, casi 500 personas, pues claro, por donde íbamos, ya de por sí varios días, el helicóptero no sabía. Un helicóptero que vale... yo creo que en esto me voy a equivocar, porque creo que era más. Pues lo que me dijo el eco. Pero yo tengo el recuerdo de 8.000 euros el depósito, o eran 8 millones. Pero me refiero que estamos hablando de que un movimiento pacífico como el nuestro, que no se había visto en Melilla, pues porque las personas no tienen esa confianza ni se les ha posibilitado reivindicar sus derechos en la calle, aunque sea de una forma pacífica, pues claro, lo que ha pasado... que, pues bueno, pues que al estar nosotros, pues parecíamos un poco una amenaza, ¿no? O por lo menos un control a qué hacemos, dónde estamos, y ese despliegue, pues también que te gastes ese dinero, ¿no? En controlar y no en gestionar, ¿no? Una ciudad como Melilla, que a mí cuando fui me enamoró, porque la gente, pensamos que nos íbamos a encontrar con una población que te rechazaba para nada. El primer día, cuando dormíamos, había un grupo que igual dormía en unos espacios más cómodos, en algún hotel o albergue, pero claro, personas, pues que igual, pues en mi caso que soy joven, pues dije, oye, al camping. Nos fuimos a un camping que nos habían preparado maravillosamente unas mujeres magrebíes con una atención impresionante, que ya solo irte de ahí te dan pena porque ves esa dedicación en todo. Pues ¿qué pasó? Que como aquí en Bilbao, se puso a jarrear cosa fina y de repente nos llamaron de la mezquita. La mezquita, que aquí, fíjate, la mezquita, todo el boom. Que abrieran sus puertas para que quien quiera, en caso de que siguiese y no se pudiese dormir, fuésemos a la mezquita a dormir. O sea, que nos encontramos con una ciudad que mayoritariamente es de creencia musulmana y su espacio de culto se lo están facilitando a personas que son de otra religión, que son de otra vida, que posiblemente encima podrían buscarse igual la vida mejor, con recursos económicos. Y dices... muchas veces, ¿no? Lo que decimos, las etiquetas, que por eso es bueno quitártelas tanto allí como aquí, que nos encontramos con una sociedad que sí que nos acogió y que nos mezclamos con ella y vimos que, pues bueno, pues por lo que decíamos, la realidad de las mujeres portadoras, menores, estuvimos con menores que estaban viviendo en la calle y que Melilla al final es una ciudad rodeada por el mar y rodeada por la frontera, pero tiene una especie de fortaleza, bueno, una especie no, tiene una fortaleza, pues la lucha España-Marruecos en aquella época, que sigue estando, y entonces hay como una especie de calita de playa en donde como la policía, esa zona pues le cuesta más a la hora de pasar con el coche o de ver, pues claro, entre las rocas de la propia cala, como el propio acantilado de la fortaleza con la cala, pues se duermen personas que se... duermen chavales que se ocultan, ¿para qué? Para que no puedan ser detenidos, para que no puedan ser controlados, etcétera. Entonces, que por ejemplo en un Melilla ya 100 personas, 100 menores, perdón, de edad, viviendo en la calle, pues te hace el sensibilizarte, ¿no? Pero es que luego te das cuenta que también nos encontramos que aquí, a día de hoy, tenemos esta misma realidad, ¿no? Entonces... por lo que decíamos, por eso también somos Ongi Torres Fosetuak en el barrio Irala, pues porque esta realidad está presente en nuestro barrio y en la ciudad donde vivimos. Entonces, bueno, pues pues sí que yo creo que Melilla pues fue una fuente de fortaleza, de no sé, de renovar, ¿no?, este compromiso contra la injusticia social, que pues que nos hizo sobre todo poner a la luz pues la realidad que viven los menores y las mujeres, porque las mujeres, por desgracia, en todas las sociedades están siendo discriminadas, asesinadas, o sea, lo que decimos, vivimos una situación en la que tenemos mucho por qué trabajar, tanto los territorios de conflicto como en aquellos que nos decimos que somos sociedades avanzadas, porque una sociedad no es avanzada cuando tienes muertes de mujeres cada día, cuando muchas mujeres son agredidas físicamente y a nivel psicológico. Entonces, bueno, pues eso, pues que nosotros defendemos pues no solo el derecho a las personas refugiadas e inmigrantes, sino también nos posicionamos ante pues lo que es la violencia contra las mujeres de cualquier tipo y el uso de las armas. No tiene nada que ver, no tenemos por qué usar un arma. El arma, pues muchas veces, bastante arma tenemos en nuestras lenguas que hacemos daño al otro como para, o a la otra persona, como para encima comercializar con armas que bueno, que ya veremos que también en el País Vasco tenemos un papel importante en ello. Sí. En ese sentido, cuando has hablado de Melilla, me ha dado, en ese contexto que has creado con tus palabras, bueno, has hablado de como una especie de sociedad terciarizada, de que vive de los servicios, por lo tanto no se produce nada. Entonces, para la subsistencia hay un bloqueo económico, parece ser, o sea, un bloqueo de entrada de recursos para la subsistencia. Por lo tanto, el papel de estas mujeres porteadoras es clave para la subsistencia de las sociedades desposeídas ahí en Melilla, ¿verdad? Y sí, hay que reconocérselo, vamos. Sí, y que estamos hablando de que pues al final la gente que no es funcionaria tiene que buscarse la vida económicamente. Claro. Entonces, claro, lo mismo en este caso, sobre todo las personas que se encuentran en la pobreza, en la exclusión social, esta es una de sus vías. Entonces, claro, no solo son dependientes ellos, sino sus familias. Lo que también vimos es que es excesiva la presencia policial, que es que Ceuta y Melilla son las ciudades del Estado que más dinero público reciben. Entonces dices, es que no tiene sentido, cuando Melilla no tiene más de 80.000 habitantes. Entonces dices, que reciba más dinero que un Barcelona. Ya. Por ejemplo, con lo inmenso que es Barcelona. Entonces dices, ¿y para qué? Pues para destinarlo a un control social. Entonces es que eso ya dices, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué no quieres que una sociedad pueda tener su propio arraigo al lugar en el que esté, que se preocupe por él, que actúe en beneficio de él y que se pueda crecer como sociedad? Que eso no se está posibilitando, porque esfuerzos hay. Tenemos nombres de relevancia enormes que están haciendo, pues vamos, de un recurso están haciendo 100, pero la cosa no es hacer milagros en el conflicto, la cosa es de distribuir la riqueza y pues sobre todo pues responder ante las realidades que vivimos. Jaime, y a la vuelta de Melilla cruzáis el Mediterráneo y bueno, ya os dirigís hacia la zona de Almería. Y ahí, bueno, yo recuerdo alguna vez, hace ya años que pasé por allí, y bueno, ese pedazo de océano blanco, ¿no?, de plástico, los invernaderos en los que se... Bueno, ahora explicas un poquito, ¿no?, pero los invernaderos en los que se producen tantas y tantas verduras y frutas y demás. Igual también podrías contarnos un poquito de... Me viene también a la mente hace ya años el tema del conflicto en el Ejido, ¿no? Todas estas situaciones de violencia que se generaron ¿no? con personas vecinas en principio, ¿no?, en condiciones infrahumanas, trabajando para que encima de nuestras mesas en el día a día hubiese, bueno, pues ciertos alimentos. Y en un momento dado parece como que se genera ahí una violencia, ¿no?, en contra de ellas que bueno, no sé, igual si puedes explicar un poquito. Sí. ¿Con qué os encontrasteis allí? Sí, en Almería estuvimos concretamente poco tiempo, pero es que el poco tiempo que fue el cierre allí de la caravana, pero es que fue impactante. De primeras es que ves eso, un océano que justo yo pensaba que cuando me decía mi hermano, es que esto se ve en Google Maps. Y le digo, anda. Y me dice, no, que es que se ve. Y es que es verdad, tú te metes en Google Maps y lo ves. O sea, desde lo que es desde el espacio, o sea, que se vea desde, vamos, Entonces, bueno, ¿qué queremos decir con esto? Pues que nos encontramos allí con un espacio donde sobre todo lo que se hace es agricultura, pues en donde muchas personas trabajan de una forma precaria, sin derechos, pues simplemente para que Europa coma verduras, coma fruta, etcétera, ¿no? Entonces dices, o sea, que tenemos un Almería, estuvimos concretamente en Níjar y estuvimos viendo un asentamiento de personas que estaban eso, que son trabajadoras de estos campos de cultivo, ¿no? Y lo que vimos es que eso era peor que el chabolismo, o sea, eso era zonas a la intemperie, al sol de ahí de Níjar, que pega que no vea, que vamos, yo volví negro, volví totalmente de... No, no, es verdad, me refiero del calor que hace, al igual que luego los contrastes extremos, y que eso que hace, pues que ya de primeras, estas personas están haciendo un trabajo de un esfuerzo enorme, en unas condiciones en las que pues no tienen, por si no tienen tanto agua, no tienen derechos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que vimos es que es una realidad totalmente oculta, que pues supongo que el Estado lo sabe, pero que la población no sabemos, es el hecho de vamos a comprar fruta a nuestras fruterías, que puede venir de Almería, porque en muchos casos yo recomiendo preguntar de dónde viene y que ves que la fruta está de Almería, ¿es a costa de qué? A costa del esfuerzo de toda esta realidad de injusticia que vulnera totalmente los derechos, que una persona cobre, o sea, es que una miseria, pero es que una miseria, dices, ¿a costa de qué? Y encima fue duro porque el día en el que estuvimos, pues concretamente dos personas eran de Sáhara, pues cayeron en una balsa de agua, lo que es, para que os hagáis una idea, una lona de plástico, pues que lo mismo cubre el techo, pues hacia abajo, que lo que hace es que haya como una mini piscina, que no sabían nadar, entonces al no saber nadar y querer salir de ahí, pues incluso con las propias uñas, con lo que sea, no podían salir de la balsa y fruto de que no podían, no tenían fuerzas, pues acabaron ahogándose. Y dices que mientras yo estaba aquí, hay dos personas que han muerto y he estado yo aquí un día y medio. O sea, que imagínate lo que puede llegar a pasar estando día a día toda esta realidad que se tapa. Y de hecho, un compañero que está allí, pues, bueno, un compañero y una compañera que están allí trabajando, pues toda esta realidad, la defensa de los derechos, porque uno de ellos mismo es inmigrante, pues ves que hasta el hecho de que hayamos impulsado como caravana, como colectivos, esta realidad ha sido objeto de que esta persona sea amenazada. Entonces, claro, que nos encontramos con que no solo se están haciendo vulneraciones de derechos, sino con que se quiere tapar y a quien lo destape, pues se le intenta amenazar cuando, bueno, pues cada vez lo que estamos viendo es que somos más y más y más personas las que vemos estas realidades y que no tenemos ningún miedo a que nos pase nada. De hecho, es un efecto llamada a que si a cualquiera de nosotros hubiese pasado algo, pues sabemos que eso se va a multiplicar por mil. ¿Por qué? Pues porque ¿a quién no se va a mover cuando ves este tipo de desigualdades? Todos somos personas y te pones en la situación de decir, y ahora mismo tener que estar trabajando de esta manera sin que me tengan en cuenta, que encima pues eso, pues que me vaya a dormir y me encuentre en medio de la nada, como encima Níjar, que oye, que ahí hay hasta estos escorpiones, que ahora no me sale el nombre. Alacranes, eso, que encima vimos uno y dije, joder, yo ahí con mi saco ahí al aire libre y se me pica uno de estos, pero lo que quiero decir con esto es que no tienen al lado recursos sanitarios, no tienen ningún tipo de recurso y encima tienen todo el tipo de explotación. Lo que hace comprensible aquella revuelta que ha dicho Foncho de que se hizo en el ejido de trabajadores, ¿no? En el sentido que frente a esa sobreexplotación de los empresarios, que menudo son los empresarios de ese mar de plásticos, que pues hace comprensible esa explosión, ¿no? Pues sí. Obrera, vamos, que hubo allí. Sí, lo que pasa que es que, fíjate, para que esa información llegue aquí, a oídos de cualquier ciudadano, pues tienen que haberse unido, haber hecho muchos esfuerzos, porque claro, esta reivindicación la siguen haciendo hoy en día. Y hoy no estamos oyendo nada, mañana tampoco. Entonces dices, ¿qué es algo? ¿En ese sentido has percibido alguna especie de organización, estructura organizativa dentro de, digamos, de esa masa de trabajadores que está allí en el Ejido, en el Mar de Plásticos, así, ¿cómo se organizan, ¿no? ¿Cómo? Porque claro, tendrán que organizarse para vivir, para, ¿no?, eso que el empresario no les facilita, vamos. Sí, la verdad que ves que cuando se encuentra una persona en esta situación en la que no dispone de nada, te asombra el cómo se organizan, ¿no? El cómo trabajan a nivel comunitario, el hecho de, pues bueno, pues de, pero que si por ejemplo tienen que construir una chabola, pues empiezan a ver, chabola, ¿quién es la persona que peor está? Pues vamos a empezar por esta. O sea, hay veces que es difícil, ¿no?, el apoyo cuando uno no tiene pa el día a día, pero que sí que se ve que bueno, pues que se van organizando, se van empoderando, y que cada vez, pues con presencia de, pues más de apoyos tanto del territorio como de ellos mismos empoderándose y haciendo que, pues que esta realidad se lleve a otros espacios, pues se va consiguiendo poco a poco cosas. Sí que es verdad que bueno, pues que tenemos mucho trabajo por delante. Entonces, en este sentido, yo sí que recomiendo a las personas que nos estén oyendo, pues bueno, pues que también cuando compren fruta, pues sepan de dónde lo compran. Pues con esto como con cualquier cosa. No se trata de tener que ganar más, sino de que tener que ganar más dinero o gastar más dinero por X producto, sino que se trata de que lo que compremos pues tenga ciertas vías de que fomenten la construcción, no la destrucción. Porque mañana podemos ser nosotros que vengan aquí y nuestras vacas la tierra, pues las vendamos por cuatro perras. O sea, que me refiero que lo que quiero decir con esto es que nosotros también somos el País Vasco también exporta, entonces imaginaros que todo lo que produciésemos no valdría nada y fuésemos sobreexplotados. Pues esto es lo que pasa en muchos territorios, al igual. Sí, y consumir fruta de temporada también, claro. También. Bueno, pues en este sentido de sensibilización social, pues habéis hecho exposiciones y charlas en colegios de secundaria de Irala. A ver, contarnos un poco estas cosillas. Sí, como ya comentábamos antes, es una de las líneas más interesantes para trabajar, sobre todo pues para sensibilizar al entorno más próximo, ¿no? Y en ese sentido, el alumnado de la zona pues es como un público también prioritario en ese sentido, ¿no? Además, contamos en el territorio, en Irala, con colegios, con centros de estudio, también institutos que están como muy abiertos a la comunidad. O sea, no es como curioso, porque lo habitual es que sean compartimentos estanco en el que lo que pasa ahí dentro y no hay conexión con el exterior, ¿no? Sin embargo, pues aquí nos encontramos con otra realidad, que es que es muy sencillo plantear cuestiones para realizar con el alumnado y acceder ahí. Entonces se planteó en los centros el poder realizar una exposición de fotografías con diferentes situaciones que se producen alrededor de las fronteras, y además apoyado con el testimonio directo de personas a las que acompañamos en el día a día y que bueno, pues pudieron explicar, como os digo, en primera persona situaciones y vivencias a lo largo del trayecto. Y la verdad, hay que decir que yo creo que hay, cuando te cuentan en primera persona, un poco como comenta ahora Jaime, ¿no?, es diferente que leerlo o que alguien que lo haya vivido te lo cuente, ¿no? Y entonces se ve que el mensaje llega directamente a las personas, y ese es un poco el objetivo también, ¿no? Lo que hablábamos antes, el intentar quitar estereotipos, de generar un entorno de convivencia, de que en el barrio tenemos cabida a todas las personas, vengamos de donde vengamos y tengamos o no tengamos no sé qué papel. Y bueno, ese es un poco el trabajo que se ha hecho, pero que se viene haciendo ya no desde Onguietorri, sino que este es un trabajo que hacemos junto con Verdiñac, y que como Verdiñac llevan haciendo durante muchísimos años. Ya llevan una trayectoria muy potente en el barrio, como ya conoceréis, en la que, bueno, pues tienen conexión directa con todos los centros y se realizan un montón de actividades, y una de ellas ha sido esta también junto con Onguietorri, y bueno, pues que ha sido súper bonita, la verdad. Sí, unos viejos conocidos de la Irola, Verdiña, que también hacían programa hace unos añitos aquí. ¿Y tenéis constancia de que en las propias programaciones didácticas de los colegios y demás se sigue, digamos, esta dinámica que Verdiña que empezó y que vosotras seguís? ¿Se hace un apoyo, digamos, en las propias horas didácticas de este discurso? Tenemos constancia de varias cuestiones. Primero, de que en su día había más recursos y que a partir de una política de recortes en la educación, recursos que de los que se disponía antes, por ejemplo, de personas dedicadas a trabajar la interculturalidad en los centros, ya no existen, lo que supone que profesorado que ya en el día a día se encarga de otras cuestiones tenga que asumir una labor que antes asumía otra persona. Eso teníamos constancia, pero también de que es un trabajo que se hace y de que es un trabajo que se hace lógicamente porque la realidad en el barrio es la que es. Uh-huh. Y porque además hay espacios en los que se requiere de un plus de trabajo. Y se hace. O sea, la gente, yo creo que la gente, me refiero al profesorado y a las familias, ante situaciones de complejidad, como que son capaces de darle una vuelta de tuerca, de darle unas vueltas y de plantear alternativas y de hacerse grandes ante la supuesta adversidad. Uh-huh. Y de sacar lo que en un principio puede considerarse como una situación compleja, pues convertirlo en una oportunidad. Y, uh-huh, y tenemos constancia de que se están haciendo cosas muy bonitas y muy bien hechas en los centros educativos de este barrio. Ah, pues muchas felicidades a las trabajadoras de la docencia, uh-huh, desde aquí, desde la Irola también, y a esas familias que le dan caña. Eso es. Pues igual escuchamos un poco de música. Pues igual escuchamos un poquito de música. Otra cancioncita. Dale, dale. Otra cancioncita. Esta vez Chambao y Papeles Mojados. سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبان حتى البحر دجبكي del día Bueno, pues seguimos en Ausoki de Ok, Irola Irratia 107.5 de la FM desde Irala para el mundo. Esta vez con Ongi Torreak, Refusiatuak, en este programa dedicado a los colectivos del barrio. Más que dedicado, es que es suyo, es su espacio aquí en Irola Irratia. Y eso que os agradecemos, además. Pues sí, así es una manera de poner voz a... Pues primero a quienes somos, ¿no? Ongi Torri Irala, porque es de... Es, cualquier persona que queráis formar parte, pues ya sabéis que podéis hacerlo, pero también posibilitar, pues bueno, pues las realidades que también van sucediendo, no solo las que hemos vivido, sino, por ejemplo, pues como antes, ¿no? Que veníamos hablando ahora, Afonso, de... Pues bueno, de pues el otro día las noticias, lo que vimos de Libia. Sí, eso es, ¿no? Cómo se... Ha salido a la luz, ¿no? Las situaciones o las redes de tráfico de personas que se están generando en países como Libia, bueno, un poco al albur de la indefensión de estas personas que cruzan buena parte del continente africano y que al llegar al mar, ¿no? Pues se encuentra con esa dificultad de poder acceder o de poder continuar con el camino que tienen en mente y bueno, pues cómo existen redes que aprovechan esa situación, bueno, pues para esclavizar a personas en el momento de la historia en el que nos encontramos, ¿no? La verdad que pensábamos que la esclavitud era una cosa del pasado, pero hoy en día podemos decir que es una realidad. Uh-huh. Tenemos también, que no se nos olvide, la situación de la compañera Elena en Maleno, ¿no? Seguramente que muchas de vosotras y de vosotros ya os habéis enterado también por diferentes vías, ¿no? Como una persona activista de los derechos humanos, pues se ve acusada de tráfico de personas, ¿no? Una manera como otra más de criminalizar la solidaridad con las personas. Y bueno, además también lo tenemos bastante fresquito, ¿no? de activistas vascos que ocurrió algo similar también, ¿no? Con personas que intentaban acompañar o que intentaban apoyar, ¿no? Sí, como el caso de, ahí hablamos, el caso de Mikelón y Bego, compañeros nuestros de Ongi Torri, Refusiatuak Bizkaia, y lo que decía Afonso, que nos encontramos, ahora compartíamos que la esclavitud es una realidad, que en territorios como en Libia, que se trafica con personas y se está acusando a una defensora de derechos humanos, que ha estado in situ y ha estado acompañando, incluso siendo no solo amenazada, sino que intimidada, pues de cara a que como siga haciendo este tipo de actos de defensa por los derechos de los humanos, pues que ya iba a pagar las consecuencias. Y la consecuencia en este caso, igual no ha sido violenta a nivel físico, pero ha sido que hayan ido con todo el peso de la ley a por ella. Estados como el de Marruecos, pero también con el apoyo de estados como el de España, que me defenderá una ciudadana de su territorio que defiende los derechos humanos, ¿no? Que tanto decimos los derechos humanos, esto de Europa. Al final, los derechos humanos son de unos pocos y son aquellos que tienen una situación privilegiada. Y el resto, ¿qué derechos disponen, ¿no? En este sentido. Y quien se moja con ellos, pues atento que se pagan las consecuencias. Entonces, en este caso, pues sí que queremos transmitir todo nuestro apoyo a Elena Maleno y también decir que decir y pedir a toda la población, pues que mire un poco este tema, que es una realidad que está viviendo una mujer, que podíamos estar viviendo muchas personas de nosotros y de nosotras que hemos estado en estos territorios no haciendo ni mucho menos la labor que hace esta bendita mujer, que lo que está haciendo es eso, es estar allí y sobre todo defender el derecho a la vida. Uh-huh. Y mientras tanto, mientras nos ponen el foco en muros como el muro de Trump, pues aquí a la vuelta de la esquina, nada más y nada menos que en el puerto de Bilbao, nos están construyendo otro pedazo de muro no sabemos muy bien, o sí que lo sabemos, pero las explicaciones que nos dan desde las instituciones no resultan del todo convincentes. Entendemos que se trata de una de un muro para evitar el tránsito de personas mientras que las mercancías transitan por ese mismo lugar sin ningún tipo de problema y no cualquier mercancía, también mercancías como armamento que van a fomentar y a generar guerras imperialistas a lo largo del planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues recordar que se están generando iniciativas para intentar denunciar y frenar la construcción de este muro vergonzoso y animar a la gente a rebelarse ante estas situaciones. Chicos, si no me equivoco, este sábado a la mañana hay una marcha de mujeres al muro este de Santurtzi, ¿no? ¿Podéis decir un poco información acerca de esta marcha? La verdad es que no disponemos de más información que parte de Santurtzi. Y bueno, son colectivos feministas y antimilitaristas que organizan la marcha que parte del parque de Santurtzi a la mañana y no tenemos mucha información sobre la hora, ¿verdad, Jaime? Todavía yo creo que no. La verdad que, hombre, también es cierto que hemos reservado este día pues para por y para ir a este acto. Sí que es verdad que animamos sobre todo a la población, no solo residente de Santurcio, sino de todo el entorno, pues a estar presentes y en el caso de los hombres, pues también a posicionarnos en una parte trasera, ¿no? En la que apoyamos totalmente y compartimos como hombres feministas que somos que pues esta realidad que hay que tratar y que abordar y corregir, pero lo que sí que queremos es poner en alza que el papel de la mujer es este día quienes van a gestionarlo, quienes van a llevar la voz, quienes mejor saben obviamente la realidad que viven, y por eso que os animamos a estar que al final sí tenemos es a las 11, a las 11 de la mañana. Entonces os animamos a estar y bueno, pues es lo que decimos, ¿no? Que somos feministas y que también somos antimilitaristas. Porque como hablábamos ahora, el cara en el muro, pues todos los meses se están enviando armas a territorios como Arabia Saudí. Lo que decimos, si tanto queremos la paz y buscamos la convivencia, pues que un territorio como es el País Vasco, que se lucre comerciando armas, pues dices, joder. Entonces te deja mucho que desear, en el sentido de que algo tenemos que hacer. Así que os animamos a que vayáis. ¿Y qué? ¿Escuchamos un poco de música? ¿Asier? Muy bien. Esta vez, otro de los temas que ha traído Foncho es U2, U2, que era un avión un poco... un diseño de estos de avión espía, ¿eso? Sí, ¿no? ¿Verdad? Uno de estos de... A mí me suena. Sí, de estos de camuflaje y estos, ¿no? De la Guerra Fría y todo eso. No, aquí, o sea, no nos tomamos el nombre por ahí, porque esos juguetes no nos interesan en absoluto. No. Pero bueno, el título de la canción de Refugee y la temática, pues es muy ad hoc con el programa de YouTube y de Refugee. pues igual ya va siendo hora de ir acabando, ¿qué? Vamos, sí. vamos a decir algo que a lo que le damos mucha importancia, y es a que bueno, pues es importante detectar injusticias, indignarse ante las injusticias, pero todavía más importante es organizarse y transformar la realidad de manera activa y participando activamente en los colectivos. Entonces, pues en este colectivo, como no podéis hacerlo de otra manera, también os podéis organizar, podéis participar, porque como decía antes Jaime, somos un colectivo muy diverso, con personas de diferentes padres, madres y pelajes. Y bueno, pues las tareas a realizar son súper diversas, o sea que puede tener cabida un montón de tareas, como hemos hablado antes, desde acompañar a personas hasta organizar denuncias, incluso cuestiones que ya igual sería otro nivel, pero no tanto de participación activa en las actividades, sino también, bueno, pues esta labor de solidaridad y de apoyo también requiere de recursos económicos. Entonces, bueno, pues quizá si alguien se anima también a aportar en esa dirección, pues también sería interesante. Y entonces, todo el tipo de aportes que queréis realizar, participando activamente en asambleas, en grupos de trabajo, económicamente, como veáis, os podéis poner en contacto con nosotras a través de un correo electrónico, que es iralaonguietorri@gmail.com, iralaonguietorri, todo seguido, @gmail.com, y a partir de este correo nos ponemos en contacto, nos contactamos alegremente. Eso, y decir, como decía Afonso, que el grupo de Onguitorri Irala es un grupo de todos y de todas, o sea, que cualquier persona se pueda sumar para lo que sea. También, como decía Afonso, buscamos tiempos, pues, para no solo para el acompañamiento, no solo para la manutención, no solo para la búsqueda de alojamiento, sino también para generar espacios de convivencia, etcétera. Así que, pues hombre, pues si tienes ganas de participar y no contactas con nosotros, pues hombre, pues nos hace un poco que nos enfadamos, porque es una persona que no estamos conociendo, una persona que no está compartiendo ese tiempo con nosotras y con nosotros, y que seguro que juntos y juntas pues podemos abordar diferentes realidades, o simplemente lo que hablamos, generar de Irala un barrio de acogida y un barrio en el que cualquier persona que quiera al barrio y a las personas que residen en él puede sentirse parte. Entonces, pues eso, pues las puertas no solo de Onguitorri, sino también de nuestras casas como vecinos y vecinas de Irala. Una cosilla, chicos, ¿a qué hora hacéis asambleas? ¿Qué días? ¿Dónde se os puede encontrar presencialmente? Solemos hacer las asambleas en la Egoetxea, en el local de la Egoetxea, cada dos semanas. Y no tenemos un día concreto. Vamos marcando en cada reunión cuál va a ser el siguiente, pues por dificultades de horarios y demás. Pero que no hay ningún problema, vamos, que a través del correo nos contactamos y enseguida le buscamos encaje a la pieza del puzzle. Y en el caso de que alguien, por lo que sea, se le perdiese el correo, la punta, y se le pierde, yendo a Egoetxea y preguntáis, oye, el grupo de Don Getorri de aquí del barrio, pues os van a decir, pues sí, están aquí, o nos dirán, oye, mira, pues dejar vuestros datos y nosotros nos ponemos y nosotras en contacto con vosotras y vosotros. Pero que me refiero que es fácil dar con nosotros y con nosotras. Así que lo único que queremos es eso, que si puedes y quieres animarte, pues no tengas ningún tipo de barrera, pues, para hacerlo. Y antes de despedirnos, además, también queremos agradecer en nombre de todo el equipo, de todo el grupo de Onguietorri Refugiatu Akirala, a la Irola por darnos este espacio, la alianza entre medios comunitarios y colectivos es una gozada, es un espacio, o sea, es un impulso para... Bueno, pues para los colectivos que trabajamos por la transformación social, y entonces pues es un lujo también poder disponer de estas herramientas. Y así es, Rion, es que ricasco, y a toda la Irola, pues exactamente igual. Eskerrik asko, no solo por solicitarnos, sino es que encima el trato, la acogida, sois fantásticos y fantásticas, así que nada, lo que sigue como todo, que creo que esto, pues esta relación, pues nos iremos viendo y seguro que otra vez os vendremos a compartir igual la siguiente caravana, etcétera. Pero bueno, que nada, que os animamos a sumaros y muchas gracias por oírnos. Bueno, pues esto parece que es la premonición de una, como se decía en Casablanca, ese es el principio de una larga amistad, ¿no? Oye, así, yo decir, todo lo que habéis dicho es recíproco. Eso es, eso es, eso es. Y que, bueno, a vuestra disposición, vamos, que nosotros no damos voz, sino que nos ponemos a vuestros pies, vamos. O sea, que cuando necesitéis ya sabéis que la puerta está abierta y el contacto es fácil, o sea que eso, bienvenidas. También recordar que si os queréis descargar el programa, volver a escucharlo o lo que sea, tenéis disponible la página web de Irola Irratia, que es muy sencilla, irolairratia.org, y ya está. Y ya está, eso es. Bueno, pues Foncho, Jaime, pues un saludazo y esperemos que hayáis estado muy a gusto con nosotras. Bueno, en vuestro espacio, vamos. Un abrazo y aupa Irola Irratia. Bueno, venga, agur. Agur. Un policía abusó. Pone en evidencia el maltrato. Muchos de estos casos las víctimas terminan perdiendo la vida. Quedarse callado sería la peor opción. Te estás haciendo viejo y malo como Paul Pierce. Te están consumiendo por dentro y culpas la crisis. 2 años sin curro, no vas ni una man y dices que se muevan los demás por mí mucho. Facebook, poco, Infojobs. Me da igual si baja la bolsa o muere Steve Jobs. Sorionax, si te forras apostando, chaval, si te lo gastas en porras o esquiando. Te cogerán la cama el día de la revolución. Estará todo grabado y no saldrá en televisión. Apuesto a que muebles y que adornan tu salón. Seguro que eres un fanático del balón. Hasta mi abuelo flipa con Intereconomía. Unos medios los censuran, otros son porquería. A pie de calle la cosa va peor todavía. Unos ni pa' comer y el rey de cacería. Si fuera elefante te atacaría de fijo. Te aplastaría a ti a tu hijo. País de pandereta, pan y circo. Vivo en suspense cual peli de Hitchcock. Los trapos sucios del galo, sobres de la can. Las bardenas convertidas en zona militar. Ellos se jactan a tu cara y no haces nada. Solo pones el culo, esperas la patada. Fuego, lobos vestidos de cordero. El único que manda es el dinero. ¿Y qué? Ahora que te han pegado no te hace gracia. La policía repartiendo democracia. Y mienten, pregúntales a quién defienden. Para ellos solo somos gente. ¿Y qué? Ahora que te han pegado no te hace gracia. La policía repartiendo democracia. La democracia nos ofrece fiestas con alcohol. La iglesia con la Biblia su herramienta de control. Imposible vivir de la manera que vivimos. Siempre hay alguien vigilando que no salgas del camino. Si te gusta decidir, aquí puedes decidir poco. A cambio un minuto de gloria debajo de un foco. Las luces y las cámaras que alumbran nuestra calle decoran cuando es Navidad y no pierden detalle. El resto del año no quieras ser distinto del rebaño. Si quieres criticar gratuitamente no hace daño. La cola al baño está siempre llena de farloperos que se sienten de puta madre, ejercen su derecho. La libertad de decidir quiénes van a joderte. Elegir un modelo de ataúd, vender tu muerte. Unos rezan a Pachamama, otros le da vacunis. La mayoría pasa, prefiere tener su coche tuning. Es esa puta sin papeles de la esquina. Talego por un carle de merengue a la Barcelona.